quería preguntar que ahora a las 1:20 de la mañana que se cayó la cama con todo el mundo, y se levantó y se volvió a dar fuerte la puerta, no hubiera nadie, como si fuera a salir de la tarde, y se nos despertó a todos, y estuvieron gritando de una a la otra, una defendiéndose y la otra sería atacándola. Se montó también mucho la bola, pues, por lo abusivo, pues, de la forma se cayó porque le pusieron un colchón más ancho y quedaba dejada de un lado. ¿Quién te lo puso? Exacto. Entonces, pues, se resbalaba para los lados. Viviendo, está fumando dentro de los baños y dentro de los dormitorios. Yo al dormitorio de arriba casi nunca entro, era risa, pero cuando he pasado, yo estaba ahí parado y salí a fumar. Y el día 7 de la mañana pasé por ahí y salí uno de los

No, yo la vi. Thank you. está grabando. Yo no la veo. No la marca. No, si nos atrapamos mucho con la. Thank you. sintonía. Thank you. Thank you. ¿Cómo estás? Más o menos. ¿Y tú cómo te sientes? Ay, porque tenía la pelota dentro. ¿No viste la película? Estaba hacia los lados inclinado, se resbaló, se cayó. Y luego llegó un cadete que le levantó la puerta y le dijo que saliera. Que saliera. Ya me también yo que me sacaron por ahí. Era que no estaban ni gritando. Era que hasta me quitaron 10 pesos, pero yo no me dijo nada. Ya porque no había sido. No digo que todos somos todos primos, ¿verdad? Pero ya lo que yo pasé es una cosa, pero es que tú tienes una vuelta. Para que me saquen para afuera y ya de ver, ya no me digo nada. Y eso me está haciendo muy difícil quejando porque está de más. La pues dice la señora ahí, la que está ahí, la que tiene la andadera, que ni ella le da, pues dice, pues ahora que le diría, porque la señora dice, no me ayudó, que no. Yo estaba bien dormida, pues cansada, que no hay nada, yo estoy bien bañada en agua. Y yo durmiendo bajo de los carros. No, porque no me pasara nada. Y yo, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Porque el padre la tiene ahí bien tragada y dando problemas, como que no hace muy bien. No, no, señor, ya como que está en la hora de cachetada, como que ya. Y yo durmiendo bajo de los carros y me respiro. Ando buscando ya la hora, ¿verdad? Y ya veo con mis hermanos ya bien para irme a la vida. Y yo estoy sin nada, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, y me agarraba así, yo me iba a echar a la calle. Y yo que se trata, pero fíjense, la señora se pone bien enojada, ¿no? Que es que hay gente que no le parece. Y otras que sí, hay gente que no. Y nada más estoy dando las cosas y me voy. A la mayoría de la gente no le parece. Pero hay gente que no le parece. Sí. Pero hay otros que también andan robando y también nos pagamos todo. Y la señora se ve muy seria y creo que no hace problemas. Y te dice, ah, que te voy a cachar. Y ya no sé qué, y ahí. Ah, en la mañana le dijo que no, en la tarde, yo por eso. ¿En la tarde? Estaba dormida, ¿verdad? Yo empezó a darme la. Ay, hijo de chingada, hermano. Quítale, no sé qué, que te voy a cachar, solo que le quitas a padre. Y andan todos opinando y gritando. Y ya, yo me callo, pues por eso tengo a mi esposo, a qué lejos, pero me tengo una respeta, pero el bote me cacheteé, y yo me voy a mi vuelta. Y el bote me ponga una mano, ya dicen, ya están guardando. Sí, pues está mal, que la señora la tenga así, para dar problemas, yo pienso que está mal. No sé cuánto a quedar el padre, o no sé qué poder tenga, si corona tenga, lo que dice mi esposo, para que esté dando plata a todos, y no me tenga que hacer que se venga. Pero hay gente que también se parece. Con el que uno sigue, otro no. Sí, me dijo que me iba a agarrar cachetada, que yo me salí mejor. Ahora que estamos casados, ¿sabes? Por los problemas, ¿sabes? ¿Qué forma tendrá lo que dice mi esposo? ¿Qué forma tendrá lo que otra cosa? Le hubiera echado también a la calle junto contigo. Yo me hubiera echado a la problemática que supones. Es lo que le dice mi esposo. Te dan ahí unas cachetadas y ahí vas tú para afuera mejor. Por la necesidad. A ver cuando veo a mi hermano, pues ya me van a despedir eso. Y ahora que sentar con mis hermanos, pues también, qué coraje. Qué coraje, yo dije, que tengo nada. Sí, pero yo no te pido nada, ya no lo tengo acá. Y ahora me voy a poner acá abajo. Sí, porque ahí están en el tucán, le dan unos tucanos para que tengan cuidado. Y me llegaron 10, pero yo me agarraron así, y después salí para afuera. Sí, y ella no, yo aquí con mi todo, que no, que fue una para ir a cubierta, yo fui un cronito. Y el cronito se, lo que se da, y que le sigo el padre. Porque también me han llevado, me dijo, cuando quiero el padre, pues tenga cuidado, me tiene cuidado de la gente. Hasta luego. Hasta aquí tiene que llegar para allá. Thank you. tengo la mano bien. Ah, no importa. O sea, no importa. Sí, ya se lo una presencia. Y es que la tenemos nosotros. Y me hicieron un examen para que me guarde sus manos y limpios. Bueno, que se mientan, me decía que ya dije a los miembros, no hay problema, si no lo tienes, ya no, no lo tenía, ya no lo tengo. Bueno, salí a tiempo, si no. ¿El examen te lo hicieron hace poco? No, pues tenía 30 años. Ah, poco después de que dejaste el fútbol. Sí, a ese año se fue. Pero, échale, 15 años fumando. A los 15 años, sacó 15 años. Y eso me hizo. Una mendiga Coca-Cola. Sí. Empecé y también no sé cómo dejarlo. Es un vicio. ¿Y tu papá no fumó? No, ni fumaba. Mi papá fumaba muchísimo conmigo. Así como tú. Tres cajetillas al día. Dejó de fumar. Dejó de fumar como los 17 años. Dejó de fumar porque yo le dije que dejara de fumar. No quería. Yo le dejé de fumar. Si no hubiera fumado, no hubiera llegado de nuevo, perdón. ¿Y por qué no? No, y estuviera con ellos con los pulmones prietos. Oye, échale que los dejé a los 30, traigos. Bien, bien. Roberto Pérez. ¿Se llama José Roberto? Pérez. Sí. Roberto Pérez. Uh-huh. Ay. Pérez. Te llamas igual que nosotros. Bien, ¿sí? Pesó. Sí, llamamos José. ¿Cuántos años de vida menos vives por cada cinco años que llevas su nombre? ¿Qué? ¿No va a ser muy cargado? ¿Qué tal años de vida? ¿Cómo no? Ya se querían querer, yo no quiero que no. Pues, el hecho de haber dejado de fumar y ahora de vida, ¿no? Como lo que no se va. No se puede prevenir nada, no se puede. Pero que tiene mucho por favor de esa herencia. Antes de llegar a ser un sentimiento, la cagada a los niños, padres, sin botillas, no eran alas, no eran alas. Ay, cagada. Pero no pasó porque se ayudaban. ¿Qué te gustaba? ¿Qué es lo que te gustaba de ciudad? Se emborrachaba. Ah, te emborrachaba. Sí, el golpe. No se vea. O sea, no lo vas a decir. No, no, es que me daba chulo. Era mi cuarto. Era mi cuarto. ¿Y no vas a ver con lo que te pasaba? ¿No vas con lo que te pasaba? A lo mejor se llamaba nada. Sí, pues. Y camina con el tiempo que te va a quitar. Y no te ya tu cuerpo se va a hacer. Y los niños fueran a la niña, pero se la casa de la por borracho, las manos. Depende de uno, pero sí, genéticamente. Sí, es que se respira mucho. Animo que respira mucho. Mañana personalmente a la regional del Estado. Y vamos a ver, señor y yo, cada 2 años llevamos el señor. Y además, y nos vamos a quedar y yo quiero niños, quiero niños, pero... Tengo 2 hijos y una niña. Mi papá me llevó a hablar de ahí me dijo la palabra, ¿no? Tráigase la silla esta para acá. ¿Tú vas con este? Pasadón. Una pastilla. Al fondo. ¿Qué haciendo tú? Gracias.

Ella es entre las mujeres y es tu fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ahora por nosotros, ahora por nosotros. Dios te salve María, llena de gracia, tú eres testigo. Ella es entre las mujeres y es tu fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ahora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, tú eres testigo. Ella es entre las mujeres y es tu fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ahora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en la bendición, Jesús, por el Señor. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, Sagrado Corazón de Jesús, ese precioso niño, yo me muero de él. Sus cositas me encantan, su cosita también. El Padre de la Patricia, la Madre Mira en él. Y los dos fantasiados contemplan a aquel ser, contemplan a aquel ser. Vamos a correr, vamos a cantar. Vamos a cantar la letanía, nos ponemos de pie. Reina del Santísimo Rosario, Reina de los Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas. Un par de besos de nuevo a María, por la señora Susi, por su familia, que nos dan esta noche la cena de su padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, nuestra voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena de gracia, Señor, es contigo. Ella es una de las mujeres y el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, peregrina graciosa, oh, bellísima María, yo te ofrezco el alma mía, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes mal mía, ni en noche ni en día con su misma confusión. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con ustedes. Y agradeciendo a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es con ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Vamos a bendecir la cena. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice, Padre, bueno, este alimento que vamos a recibir de tu mano generosa. Bendice la mano que nos prepararon, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Honorio, Fernando, ¿cómo usted? Vayan a la cocina, entreguense los noches y los dejan acá, por favor. Tráiganse los vasos, tú también, los vasos. Solamente los dulces, vasos no. Vasos, los dulces y los refrescos. Pues pónganlos acá. Sí. Está fría la cabeza también, ¿eh? Thank you. el vaso. No, yo no paso. Me llevo. Gracias. Una más grande, que me toque más. Más grande. Pues hay varios ahí de pobre. Sobraron varios. ¿No falta? ¿Ya no falta nadie? Ahí está. ¿Qué Señor Toto, Thank you. Gracias. Sabor sí me gusta, pero ya no me gusta. Ya, listo, se la hace. Bravo. Qué bueno. Gracias a Dios. Así. Ay, sí, yo te doy, por favor. Thank you. Thank you. hacía ahorita en el baño. Ah, bueno. ¿Tienes los padres? Ahí, ven. Amor. Y iba a comentar que ahorita ya también Ernesto está fumando dentro del baño. Porque sí, me dijo. Ah, ese es tu cuarto. Ese es mi cuarto. Ajá. Por ahí anda uno, ¿no? No, voy a hacer el lugar. Ahí anda uno con vídeo. Sí, está uno de él. ¿La otra? Sí, esta lo voy a usar. ¿Yo lo no? No, pues quieres a lo trapeado. O si quieres yo trapeo y tú agarras. Como quieras. Sí, ¿no? Como quieras. No, sí, me voy con el trapeo. ¿Está acostado? Sí. Estaba fumando, Yo sé que dijo que no, me dije que dijo que no, pero sí estaba fumando. Todo el rato que yo estuve ahí estuve fumando. ¿Estás bien? Sí, yo estuve ahí. Yo estaba haciendo la tragadera que yo estaba en el otro lado. Thank you. Ah, sí, hay que mirarla. Esa no la dejen aquí adentro. No, fíjate. Tenía como, 5 días. Cuando ya sentí que iba a partir de vuelta, Busqué ahí esa madre y pues, no la encontré ni arriba ni abajo. ¿Dónde quedó? Pues, no la encontré ni arriba ni abajo. ¿Dónde quedaría? Ajá. Pero nomás se chispó. Yo pienso que por arriba le jalé mucho, no sé qué pasó. Ajá. Pero no se rompió nada. Pues son como del mismo tamaño, ¿verdad? Sí, sí, sí. De la mochila, sí. ¿Qué le queda? Sí. A ver si puedo ahorita. ¿No te contaron el libro, no? Para, ¿sí? Ah, para ¿Padre no lo viste? ¿Qué? ¿Padre no lo viste ahorita para ti? No, andaba, no, ¿cómo estamos en el baño? ¿Te ha tocado ver algún gato por aquí? ¿No? Lo curioso es que aquí en Guadalajara hay como sobra comida para, a veces para los indigentes, hasta para perros y palomas se ve comida. También les van, sí, también les van. Y hasta ellos mismos la dejan. Procura mucho los animales. Sí. Acaba de ver un montón de niños tirados aquí y las palomas ya ni se lo comen. Llevo el agua ya cuando acabé. que llueva. Ya está despejando. Voy a salir un rato si quieres. La gente no venía a traer la comida. Falta Ernesto, falta Ernesto, Pero ya está, ya está cerrado el baño, está para la luz. ¿De aquí cada tú? ¿Dónde está? ¿Dónde está el resto? Ahora que duerme mi cabecera. ¿El loco? No, ¿le hablo? ¿Sí? No, terminaron hace mucho tiempo, no tenemos que tener. Ah, ¿te hablo el padre? Sí, ya. Se fijan en la bolsa de basura. Si otra vez vuelvo a ver las chichas, te prohíbo fumar en la casa. Y va a ser, hay que aquel que fume va a ser como si fumara marihuana y le voy a decir que aprendan a ver las colillas en la bolsa de basura. Padre, ya quedó bien barrido y aseado bien arriba. A propósito de eso, padre, sí estaba fumando en el baño hace rato. No. Se estaba fumando, yo estaba ahí, ya, y yo estaba fumando. En ese sentido, sí les pido de favor, señores, que no estén tirando las rechazas. El único lugar es el patio, pero no lo tienen en el patio. A lo mejor es la basura. Nos hemos educado. Esto es más educado. Para todos los que fumamos. Ya sabemos dónde vamos a poner ya los que estén en otra parte, porque todos vamos a poner la opción a la. Ah, padre, cuando dice el guardia es que cuando íbamos a estudiar, entré poquito al baño, sí lo tenía prendido, pero no entré a fumar adentro de la casa. Estaba todo el tiempo que yo estuve. ¿Usted entró aquí, padre? Y no estaba fumando. A lo mejor en ese momento no, pero todo el tiempo que yo estuve haciendo la cena, tú estuviste fumando. ¿En la entrada? No en la entrada. Andabas dando la vuelta cuando pero la palabra. Yo no, pero yo no entré. Ya no entré a entrar, ¿cómo no? ¿Cómo no? Ya ven, yo voy a entrar. El único lugar es el patio. ¿El patio qué? El patio, ni la escalera, ni la. El patio. Lo que es de los lavaderos para allá. Y las bachichas se van a tirar en la bolsa de basura. Si yo no es la bachicha. De donde sea, de aquí a la casa, pues yo no siento, pero de ahí para allá se va a considerar como si fumaran marihuana. Y aquel que está fumando, se despide. Solamente en el patio. Pues. El patio, donde lo vemos para allá, okay. Y sin tirar las chichas al suelo. Padre, ¿vale? No, no, venga, no tiene que recoger. Venga, se tire. Tira la. ¿Qué es otra mujer en el suelo? Ah, ya. Padre. El que fumaba de lado ya se retiró, era de seguridad, por ejemplo, práctico. No, hay muchos bachichos después de que se fue. Estas son bachichas, pero llevan muchas manos. Sí, se ven. Estamos en el área. Yo no sé cómo adelante hay que respetar a nadie para que no nos sienten en espacio. Del patio de los lavaderos para allá, señores. Entiéndelo bien. Y si yo fuera una bachicha, se prohíbe fumar. Y el que fume, eso me estuviera fumando marihuana y se muera. Entiéndelo bien, ¿eh? Está bien, padre. Porque a fin de cuentas, yo creo que no se tiene un niño imposible, ¿sí? Usted tiene simplemente educación y respeto a los. Bueno, otra cosa, señores. El 24, todos van a requerir el servicio de la casa, el 24 por la noche. Levanta la mano aquí, lo van a requerir. ¿Cómo dice? El servicio, venía. Ah, sí. ¿Todos? ¿Tú también, Blanca? ¿Todos, Estrella? ¿Estrella de qué? El 24, que se va a venir a dormir. ¿Vas a venir el 24? ¿O te vas a ir con tus parientes a dormir o a visitarlos? Dice que no, que va a ir. Bueno, señores, va a ser la siguiente manera. Así va a estar. Pónganme bien atención. No somos niños. Vamos a cenar a las 10 de la tarde. A las 7 vamos a cenar, va a ser la cena. Yo creo que todos los que están trabajando ya hasta mediodía trabajan o no trabajan. A las 7 de la tarde la cena, cenamos. Después de las 7 de la tarde, a las 8 y media, a las 8:15 nos vamos al templo. Vamos a escuchar misa. Por lo menos, una vez en la vida. Escuchar misa. A ver ese templo tan bonito en San Sebastián. Y después de la misa, nos venimos para acá. A ver, ¿quién va a estar trabajando hasta más tarde después de las... ¿Qué día fue el 24? 24. Ahí se va a acabar a las 8, parece. Bueno. El trabajo. Entonces vas a llegar, y tú, Roberto... Voy a hacer lo posible por ya. Llegan al templo de San Sebastián. ¿Dónde me lo están? Es el templo que tiene una cruz. Allá en la segunda plaza. ¿Esta plaza? ¿La placita? Ah, ok. Ahí, a las 8 de la noche, por eso, va a ser, lleguen antes de llegar temprano aquí, a las 6, una hora para bañarse, cenamos, y nos vamos a misa, misa de 8 y media. Ustedes, que van a estar trabajando, lleguen a misa ya. Después de la misa, nos venimos aquí, tomamos un cochecito, rezamos el rosario. El padre Carlos nos va a dar unas cositas. ¿A qué hora nos va a hacer entrar aquí? A partir de las 6. A las 6, pero de 6 a 7 es baño. De 7 a 7 y media, cena. A las 8 nos vamos al templo de San Sebastián. Y 8 y media empieza la misa. Acabando la misa, nos venimos todos para acá. Y aquí vamos a rezar el rosario, a la posada. El padre Carlos nos dio unos detallitos, la quitada de contracción, un poquito nos comemos, un ponche o algo, rompemos algunas enseñanzas y ya pues nos vamos a rezar. Padre, estaba dialogando con mamá Teresa en la mañana a ver si nos cooperábamos para el guajolote de leche. Miren, el guajolote es caro. Yo diría que mejor, ese día van a dar tacos al vapor. Yo diría que mejor que se compraran unos pollos rostizados. Ah, y la bodega tan, tan barato. Ah, pero... no, pero esas son... Bueno. Ah, bueno. No, uno se, no es el rostizo, uno es la repostería del rostizo. Sí. Ah, sí. Estamos aquí en San Sebastián, a un ratito. La del mercado rizo, pero el rizo es mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces. El rizo es mejor. Entonces, ese día yo creo hay que. Mañana, pues quien pueda dar más, de más, bueno, de esos 10 pesos. Y aquí hay 20. Aquí, para que se vaya aportando. Aquí hay 50 para el pollo. Y ya yo el martes, si Dios quiere, lo compro. O los compro, unos poquitos. Ya, ¿te acuerdas? Ya tengo voy a pedir un ponche, ya para después de la fruta, echarnos un ponche, a ver si conseguimos algunos parecitos y tenemos un pan. Padre, o crudo y lo asamos. No. Yo lo hago, padre. Yo lo hago. No, se nos va el día, a lo mejor ya todo preparado. ¿Sí? Ya lo que. Pues ya, una cadenita y ya. Nada que. En esa cena, tenemos prácticamente tacos al vapor. Ya están, nos van a traer a las 4 de la tarde, tacos al vapor. Entonces, tacos al vapor con pollo. Con un pedacito de pollo. Y un pedacito de pollo, yo creo que ya es más que suficiente, ¿no? Sí. Ya en la noche después de la misa, pues es un panecito con una canelita por lo menos, ya es algo, ¿no? Ya no es suficiente. Y ya que hablamos de las piñatas, el padre Carlos nos regaló una piñata, la quebramos y ya nos vamos a descansar, que como ustedes no aguantan tanto. Vamos a meternos. No podríamos cenar después de la... Es día de noche, tú, Teresa. La misa acaba como a las 10. Ya muchos van a tener mucha hambre. Entonces, mejor ya después de la misa, una candela y un cable, quebramos las pinatas y listo. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Dónde está usted, Guadalupe? Vale. Muy bien. Entonces, así, señores, ya les dije de las bachichas de su casa. El único lugar es el espacio para allá. Si encuentro una bachicha, empieza la regla. Y el que está sorprendido como está fumando, es como si fumamos. Tengan mucho cuidado con eso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, vamos pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. Pidamos misericordia para nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Te damos gracias, Señor, de todo corazón. Te damos gracias, Señor, cantamos para ti. ¿Todos? Te damos gracias, Señor, de todo corazón. Te el valor de mi alma. Te damos gracias, Señor, de todo corazón. Te damos gracias, Señor, cantamos para ti. Bendito sea Señor para siempre. Bendito sea Señor para siempre. Bendito sea Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea su nombre santo y glorioso. Bendito sea Señor para siempre. Bendito sea Señor en tu reino santo y glorioso. Bendito sea en el trono de tu reino. Bendito sea Señor para siempre. Bendito eres tu Señor que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono, rodeado de querubines. Bendito sea el Señor, en la bóveda del cielo. Bendito sea el Señor, para siempre. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. El Evangelio de San Lucas. Así ya. Muchas gracias. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Mis hermanos, ya sabemos de agosto para acá que se ha sembrado la palabra de Dios. Todas las noches se ha aventado la semilla en el campo de sus corazones. Ya se va a acabar este año. Es bueno que examinemos nuestra vida. Es bueno que veamos si cultivamos, si preparamos la tierra de nuestro corazón. Vean, no somos iguales que hace 3 meses, tal vez. Hay algo en nosotros que pudo haber cambiado ya. Hay otros sentimientos, hay otros pensamientos, hay otras acciones, hay otras actitudes. Dios siembra la semilla, Dios avienta la semilla para que nosotros, con un corazón bueno y sincero, ¿qué es bueno? Ser bueno es ser mejor cada día, tratar de ser mejor. Una vez le preguntaron a San Martín de Porres, ¿y cómo se puede llegar a ser bueno, Martín, hermano Martín? Y dijo, ¿quién es mejor? El que deja de ser bueno, se vuelve malo. Porque en la vida cristiana, no es el hecho de decir, me quedo estancado, y no hago cosas buenas, y no hago nada. La vida cristiana es como estar dentro de un arroyo. Si usted no está paseando para adelante en contra del arroyo, en contra del río, no avanza. Tiene que estar avanzando. Y si usted para de luchar, de pelear, la corriente lo gana. Lo lleva, aunque esto no lo gana. Debemos seguir luchando, mis hermanos, teniendo ese corazón bueno, un corazón sincero, honesto. Todos somos pecadores, todos fallamos, todos somos débiles. Pero a pesar de la debilidad que hay en cada uno de nuestros corazones, Dios se arriesga a echar la semilla de su palabra. Vamos tratando esta semana, antes del año nuevo, examinemos, vamos examinando nuestra vida. Yo creo que han escuchado más la palabra de Dios en estos 2 meses. Tal vez más que toda su vida, no sé. Pero qué pena sería que la palabra de Dios no haya tratado de entrar en su corazón. Pues una actitud, algo que haya quitado malo de mi corazón. Aquella tierra, algo mal. Y a ver, ¿qué semilla buena le trigo? Tal vez ya soy más paciente, tal vez ya soy menos agresivo, tal vez ya digo menos malas palabras, tal vez ya tolero más al otro. Esa es la palabra de Dios que va cumpliendo. Esa es la manera. Como Dios actúa en silencio, porque le dice, mi palabra es como la semilla que cae en tierra. Pasan las noches y los días, y sin que el labrador se dé cuenta, sale la plantita. Poco a poco, mis hermanos, dejémonos transformar por la palabra de Dios. Está dentro de nosotros. Que dice que es espiritual. Y dice, dichosos aquellos que den fruto. No solamente es tener la palabra de Dios. No solamente es alimentarse de Dios y sentir bonito. No. Porque la palabra de Dios da dulzura. La palabra de Dios da paz, la palabra de Dios da concordia, la palabra de Dios da tranquilidad. Pero es dar fruto, cambiar, ser algo bueno, hacer algo bien. Eso será nuestra dicha, mis hermanos. Dejarnos transformar por la palabra de Dios. Ser distinto. Eso será nuestro. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios de alma, liberarás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, y sé que nos dormimos, para que velemos tu Cristo y descansemos en paz. Pónganse de pie. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era desde el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Amén. Oremos. Ilumina, Señor, compasivo los corazones de tus hijos, que tratan de purificarse por la penitencia, y ya que nos infundes el deseo de servirte con amor, dígnate escuchar paternalmente nuestras súplicas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, contigo vive la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está con ustedes. Y con el Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Oh peregrina graciosa. Abre la cocina, y 7:30 todos afuera, por favor. 7:30 de la mañana todos afuera. ¿Listo? Que descansen. Michel, bien, perdón. Gracias. Sí. Pagaron 100 baros en euros. Ah, sí, en euros. ¿Y ya lo cambiaste? No, hasta mañana que ya vea donde haya abierto una de estas de cambio. No, López Cotillo, un montón de sabes. No, pues me van a curar en la 52 y Medrano, y ahí a la vuelta está donde cambia. Ah, está bien. Pero voy a ir a saber. Thank you. Padre, que fumar solamente el baño para allá, ¿verdad? Que lo va a castigar, lo va a dar una nalgada al que fume del baño para acá, de los baños para acá. ¿Cómo? Ah, a las 6:30 nos van a despertar con la campana para levantarnos, y a las 7 se abre la puerta del en la cocina, y a las 7:30 todos tenemos que estar fuera. Y yo recuerdo una fiesta de pie tranquilo, que nadie te va a tocar tu cola para que nadie anda trabajando nada. O tampoco le vayas a tocar la cola, porque nadie te va a tocar nada. Todos nos cuidamos, nos vemos. Y en la noche, a las 10:30 es cuando ya tenemos que estar todos aquí acostados. ¿10:30? A las 10:30 más tarde se dan cola. Ya. ahorita ya para la voz. Oh.